Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Aquí en Radio 2.0, como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Esperemos que no estén tan acalorados como estamos nosotros. Ya deberíamos de exigir dentro de nuestro nuevo contrato. Gracias. Discúlpame. El calor me hizo daño, gracias. Dentro de nuestro nuevo contrato en aire acondicionado. Ya perdió Marci. Esto es La Cavernaria. Ya saben que los primeros 10 minutos son de pura tarugada. Entonces, y como cada jueves, junto a mí, mi compañero de relevo, Omar, ¿cómo estás, güey? Perdón. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Escuchando aquí La Caverna. Perdón, es que esto nunca había pasado. Y si realmente hubieran visto la expresión de mi buen hermano Paco al no poder pronunciar o tener una lógica y coherencia en sus palabras, fue muy divertido. Estoy llorando, señores. Créanme que esto pocas veces sucede, en que yo me reí y esté llorando. Aquí en cabina manas también. Creo que ya no sabes si puchar el botoncito de al aire o poner una rola. Ok. Ay, perdón. Perdón. Mi nombre es Omar Dávila y pues bueno, nuevamente la bienvenida. Y sí, esperamos que en nuestro contrato pueda haber un ventilador que... Mínimo un ventilador, sí, si no es el aire acondicionado, un ventilador. Ya unos abanicos, mi hermano, porque... Sí. Sí, de pronto el calor... Oye, parece calor de playa, mi hermano, te lo juro. Sí, oye. En serio, es abrumador este cierzo muy, muy tibio. Perdón. Ok. Ay, Dios, y bueno, recordándoles nada más que tenemos los siguientes canales de comunicación para que se Ok, vamos a poner en contacto los canales de comunicación. Recuerden que tenemos Facebook, nos pueden estar checando en la página. No, le ponen Facebook diagonal, La Cavernaria diagonal Facebook, y ahí nos podrán seguir. Facebook.com diagonal La Cavernaria. Ok, tuvimos un ataque de nervios, un ataque de risa. Creo que tienen que salir a despejarse, pero no importa. También recuerden que nos pueden seguir en Twitter. Igual con La Cavernaria @Twitter. ¿Estamos de acuerdo? Porque me ven raro. Ay, no, esto está divertido. Ok, sí, mejor vamos con una rolita, vamos a despejarnos un poco. Esto fue algo que muy pocas veces vamos a escuchar aquí. Es divertido, estamos completamente en vivo transmitiendo por Radio 2.0. Vamos a una pequeña rolísima, no la escucharemos completa, solamente es para despabilarnos. Regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ahora sí, ya regresamos más relajados, más tranquilos. Una disculpa, ya saben, lo decía hace unos momentos que pues, los 10 minutos iniciales del programa son de tarugadas y así, pero hoy sí nos ganó lo tarugo. Disculpen ustedes. Y bueno, muy interesante. Sí, disculpen ustedes, ya saben, los ataques de risa contagiosos, híjole. En serio. Estuvo bueno, ya me dolió el estómago de tanto reír. Y ahora sí, bueno, recordándoles los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros. Facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, ya saben, para que nos den like, promuévanos con sus amigos y así. Denos me gusta a través de Twitter, @lacavernaria. Nuestros twitters personales de nosotros, @fcoarreola, @fcoarreola el mío, el tuyo, güey. Y el de sus servidores, o-dávila con V, o-dávila71, en Twitter. Sé que ya Paquito la vez pasada me regañó por no estar conectado mucho tiempo y no estar siguiendo lo que es la cuenta. Sin embargo, ya estaremos haciendo todo lo posible para hacer esos cambios técnicos y poder estar disfrutando con todos ustedes lo mejor de la lucha libre, junto en el Twitter de la Cavernaria, como en el de sus servidores, por alguna crítica u observación como esta, que no tuvo que haber sucedido al principio. Sí. Pero, sin embargo, son cosas que pasan, esto es en vivo y en directo, sí, y la verdad, ¿qué creen? Es nuestro espacio. Es lo malo de hacer las cosas en vivo, somos pro. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Ahorita ya nos dio un cuate que es de trabajo, el buen Quique. Saludos. El buen Quique Miguel Rico. Saludos al Quique. Papi, te mando un abrazo, papi. Es okay. Perdón, es que es, ya sabes, aquí, mi compadre. Está bien. Ya nos dio like aquí en la Cavernaria. Ahora eso sí, no sabemos todo. Si está Yogi por ahí, pero esperemos que sí. Un abrazo al Yogi. Saludos al Yogi, sí. Que por cierto, creo que apenas se fue de parranda y no nos invitó al buen Yogi, pero se fue con su mejor amigo. Y creo que la pasaron muy bien porque como que todo el día se la pasaron hablando de eso. No, pues estuvo chido entonces. No, pues un saludo a todos. Y bueno, nuevamente les recordamos, si nos escuchan de pronto medio pausado, háganoslo saber, ya sea en la cuenta de Face de Paquito o en la de un servidor. O en la del mismo programa. Exactamente, o en la del mismo programa para que podamos darle seguimiento a esto. Desgraciadamente hemos tenido unos pequeños detalles con lo que es la conexión al servidor. Uh-huh. Entonces ya no queremos tenerlo, sin embargo, bueno, han estado perdurando. Por favor, ayúdenos en eso y para que la continuidad del programa esté con la calidad que debiera hacia con ustedes, ¿no? Sí, ya saben. Si pasa eso, castigamos a Almanas, lo dejamos sin comer toda una semana hasta que arregle todo aquí. Saludos a Almanas, que también se contagió por ese ataque de risas. Sí, estuvo bueno, estuvo muy bueno, empezamos muy tarugos hoy. Pero bueno, ahora sí, ya entramos en materia. Yeah. Hoy traemos puras noticias, vamos a empezar con noticias, ¿qué será bueno? Vamos a empezar mañana. Viernes. Perdón, mañana viernes en las funciones, en la función estelar de la Arena México, la función clásica de todos los viernes, pues, para variar ya, digamos, para tenernos algo interesante a estas alturas del año, ya pasó lo que fue la gran alternativa, ya fue esta función que hubo en marzo, que se me fue el nombre, pero que fue la primera función importante del año, pero bueno, ya tenemos una función importante ahora a mitad del año. Va a haber un encuentro de cabellera contra cabellera protagonizado por Black Warrior, y que va a enfrentar al Rey Escorpión, que este luchador fue ganador del torneo La Gran Alternativa, y si no, Yogi me va a corregir, o alguien más que esté escuchando el programa. Fue ganador del torneo La Gran Alternativa en el 2010, haciendo equipo con Último Guerrero. Pues no sé qué decir acerca de este combate. Realmente, bueno, es cabellera contra cabellera. Fíjate que Black Warrior, después de que pierde la máscara... Con el Místico. Exactamente. Como que pierde... No sé, perdió algún sentido Black Warrior, incluso en lo físico. Si te diste cuenta, en algún momento estuvo tan flácido, uh-huh, que realmente me daba como que terror verlo, porque sí, si bien siempre ha estado delgado, pero su masa muscular bajó demasiado, se redujo demasiado. No, de verdad, se veía medio raro. Hago ejercicio y sé de fitness y todo. Oye, eso. Venga, sigue. Unas papas y unos pollitos no le caerían mal a mi compadre. Sus atuncitos. Ándale, sus atuncitos con su arrocito. Pero lo que me refiero es que como que hubo en algún momento en donde su físico no era nada agraciado. Aparte de que está tatuado hasta por las muelas. Uh-huh. Imagínate, eso ha de doler demasiado. Pero ahí es donde ya no me empezó a agradar. Aparte, ya era un tanto fantoche arriba del cuadrilátero, ya no daba esa gala de lucha de lances o del llave, porque este cuate de Black Warrior, este cuate sí sabe de lucha a ras de lona, sabe de la lucha clásica, tanto de la lucha moderna, le vamos a poner así entre comillas, y Rey de Escorpión realmente lo veo con un muy buen peso, lo veo con buen porte, con buena técnica, como para que le dé muy buena batalla a Black Warrior. En estos momentos le vamos a subir una notilla ahí y un video en donde se despoja esta rivalidad, y es donde se van al cabellera contra cabellera. Yo la vi y me gusta ahorita cómo pelearon los dos. Ahora sí que lo feo, se los digo, que estamos hablando de unos, ¿qué te gustan? 4 años, 3 años, que a mí no me gustaba Black Warrior cómo estaba luchando. Sí, ¿no? Bueno, en este video que les vamos a subir en la página, yo lo veo un poquito ya más concentrado, un poquito ya como que agarró el estilo otra vez, pero Rey Escorpión lo veo más arriba todavía. Sí, no, fíjate que salió Black Warrior del Consejo Mundial, estuvo como independiente un par de años, si no mal me equivoco, inclusive hizo apariciones en AAA y en la empresa de los Perros del Mal, pero como que no se sintió a gusto, cómodo, y prefirió regresar aquí al Consejo, y se ve que le hizo bien este regreso. Digo, he visto muy poquitas luchas de él últimamente. Sí, ya no había. Nos agarró, bueno, a mí en lo personal me agarró por sorpresa que esta noticia, tratamos de ponernos al corriente, pero sí, por lo poquito que hemos visto, Black Warrior pinta para defender con honor su cabellera. No como en la lucha del Místico que decías, ay, ya, este va a perder seguro ya. Sí, ya como que estaba muy cantado, ¿no? Sí, ya se veía muy cantado, pero aquí se ve, por lo poquito que hemos, bueno, por lo menos por lo poquito que yo he visto de Black Warrior en su regreso al consejo, sí pinta interesante el duelo. Entonces, y por desgracia, no es la lucha estelar. De esta función es la lucha semifinal. La lucha estelar va a ser una lucha de relevos australianos, perdón. Atlantis, la máscara y Shocker contra Volador, Yujiro y Mephisto. Va a estar buena, ¿eh? Sí, de hecho, con el japonés Yujiro va a estar pinta interesante. Entonces, nada más saca de eso, ¿no? Saca de onda un poquito de eso, que una lucha de apuestas no sea la final. La lucha estelar de una cartelera, ¿no? Pero bueno. Así va a estar. También en este mismo cartel está lo de En Busca de un Ídolo. Titán se va a enfrentar a Euforia y Diamante se va a enfrentar contra Dragon Lee. Quiero ver esa pelea de Diamante contra Dragon Lee. Titán y Euforia como que no mucho. Que ahorita vamos a comentar la tabla de posiciones, así como las luchas que han estado en estos cuates. Sí, todo lo que ha pasado desde las últimas desde hace 2 semanas que hablamos precisamente de En Busca de un Ídolo. Pero mientras tanto vamos a un corte ahora sí. Los dejamos con no sé qué grupo. Vamos a un corte, seguimos aquí en La Cavernaria. Disfruten a través de Radio 2.0. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, en vivo y en directo desde Radio 2.0. Saludando, ¿ya saludamos al Manas? Hace ratito sí con el ataque de nervios, tienes toda la razón. No, que lo íbamos a dejar sin comer. Ah, sí, cierto, hasta que se arreglara todo, sí. La cuestión de la conexión, pero no es aunque cierto. Me veas feo, mi hermano. No, no es cierto, es banda. Te queremos, mana, te queremos. El trabajar arduamente para que funcione todo sin problemas, ya sin que problema. Nosotros lo reguemos, ya la reguemos es otra cosa. Por cierto, aquí está Polaco con nosotros, creo que nos habíamos olvidado un poquito de él, o sí. El de nosotros, había estado en gira luchística por Japón, por el Medio Oriente, se fue Polaco. Ya visitó los 5 continentes, de hecho. Ya es 1,000 máscaras, casi. Ya le van a hacer otro homenaje a Polaco, le vamos a hacer un homenaje a Polaco, van a ver que sí. Y bueno, ahorita estamos respondiendo y vamos a checar una nueva modalidad que tal vez funcione. Sí, falta checar. Que sería... para ver subir si nos pueden escuchar por su celular. Subir un enlace para que tal vez el sistema operativo de celular, si es Android, posiblemente lo capte, lo jale y puedan escucharnos desde el celular, lógicamente conectados a internet, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ahora seguimos ya después de... A ver, ¿tu apuesta? ¿Black Warrior o Rey Escorpión? Black Warrior. Ok, yo voy con Rey Escorpión. Y va a terminar en empate. Sale. No. Va a terminar en empate como los dos rapados. Como la de Negro Casas contra Blue Panther, ¿no? No, esperemos que el consejo no vuelva a hacer esas atrocidades, porque si no, ahí sí me voy a enojar. Y le vamos a despojar los chinitos a Black Warrior. Es que en teoría esas luchas son sin empate, no tienen, y sin claro, indulto. Eso no tiene que haber, son de apuesta, por eso son de apuesta. Son sin empate y sin indulto, pero bueno, quién sabe qué les pasó ahí al... Pero otra de las notas que esta semana hubo, bueno, fue lo de En Busca de un Ídolo. Como ya lo habíamos comentando en semanas anteriores, bueno, programas anteriores, vamos a hablar un poquito de la tabla de posiciones, donde nuevamente tenemos a Euforia, Bueno, ya terminó la fase regular, por así decirlo. Vamos a ver, aquí la tenemos, tabla de posiciones. En Busca de un Ídolo se quedaron los cuatro primeros lugares, que qué sistema más raro, pero bueno. Que en primer lugar quedó Titán, en segundo Diamante, en tercero Euphoria y en cuarto Dragon Lee, tres técnicos y un rudo. Uh-huh. Que a mí la verdad no me agradó esto, hubiera estado más interesante, si hubieran pasado los dos mejores técnicos y los dos mejores rudos. Hubiera sido, pero bueno, se supone que a fin de cuentas aquí no era por rudo técnico, simplemente por el gusto del público. Eso sí. Yo tengo unas dudas, creo que desde que se inició esto de En Busca de un Ídolo, más que nada por Titán. Uh-huh. A mí no me gusta cómo lucha Titán. Y fíjate que es el más regularcito de todos, ¿no? Ándale, pero... De hecho a mí, o sea, no... Sí, no, te late no, cómo lucha. Lo interesante de él es que es como híbrido, por así decirlo. No define si su estilo es completamente ras de lona o completamente aéreo. Entonces es como raro de repente verlo volar y también de repente verlo, ¿cómo se llama? Llaveando como se debe, ¿no? Digo, a mí me parece normal y hasta interesante que un luchador pueda hacer eso, ¿no? Y que lo domine bien, digo... Todavía tiene sus aires de novato y se le van algunas cosas, ¿no? Pero el que pueda combinar esos dos estilos de lucha y hacerlo en uno solo. Para su repertorio, vaya, pues es interesante. ¿O será que a mí no me gusta mucho porque siguen con esa coreografía dentro del cuadrilátero? No sé. Y Titán como que lo recalca demasiado ahí mismo en este 4x4. No sé, hay algo que no me late. Es que a mí me acomoda más el 4. Ah, bueno. Diamante me gusta. Sí. O sea, lucha bien, tiene una buena técnica, tiene buen peso, tiene presencia en el cuadrilátero, me late. Uh-huh. Euforia, pues sí, o sea, no le digo que no, es aparte ya es... A mí no me agrada el hecho de que, digo, no me desagrada cómo lucha, pero me desagrada el hecho de que sea un luchador con 20 años de carrera ya y esté en un torneo de novatos. Entonces, bueno, ese es el único detalle que le veo a Euforia. Al que le aplaudo mucho, y yo creo que yo pondría en primer lugar es a Dragon Lee, uh-huh. Ya que este chavo, tal cual está chamaco, uh-huh. Realmente él siento que sí está queriendo aprender muchísimo. Está absorbiendo todo lo que pueda absorber. Y creo que está agradeciendo muchísimo a la gente, muchísimo a los jueces que les pusieron, a Negro Casas, a todos, a Tirantes, a este uh-huh. cuate de Máximo y a... Miguel Linares. Creo que este chavo sí lo está tomando muy en cuenta, se emociona mucho o se le ve una emoción interesante cuando está enfrente de los jueces. Uh-huh. Yo le aplaudo mucho al chavo, la verdad, sí. Le está dando sí, mucha de hecho, garra. Y para ser un luchador con estilo completamente aéreo, pues lo que es le bastante dicen, ¿no? Atractivo. Es bastante atractivo verlo luchar, perdón. Pues sí, la verdad sí. Y aparte de atractivo, pues el chavito tiene la idea. Uh-huh. Digo, está chamaco, hay que darle sus pierrotazos para que entienda, para que se eduque dentro del cuadrilátero y tenga uh-huh. ese respeto a la lucha libre. Pero está bien. Este yo creo que sí es yo el más novato que en este tipo de reality o de ejercicios le cae muy bien. Sí, ¿no? Para poder encontrarse él también su estilo, la técnica y por qué no de qué bando ir, ¿no? No, y nada más como detalle también comentar el hecho de que las puntuaciones al final quedaron totalmente hechas un desbarajuste. Yo nada más no entiendo qué tanto, digo, ya sé que al final el público decide a quién se le otorga la etiqueta de ídolo, pero se me hace que el público tiene demasiado peso al final en la cuestión de los puntajes, porque aquí de los cuatro finalistas, tres tienen 60 puntos por haber ganado tres luchas de cuatro. Y aquí Titán tiene 30 puntos, empató una, ganó una y perdió dos. Eso, o sea, esa es otra de las cosas que me saca de onda. Ni siquiera los jueces creo que tienen tanto peso, pero... O sea, al final digo, ya sé que el público es el que le da la etiqueta de ídolo al luchador, pero... Entonces esperemos que realmente sea el público quien le esté dando esta etiqueta que mencionas. Sí, está raro, pero bueno, ahí están los cuatro finalistas, tres técnicos, un rudo. Hubiera sido mucho más interesante verlo... Dos y dos, ¿no? Dos y dos, porque... Y deja eso, ahorita venía pensando en eso en el camión, de camino para acá, que para que la final quedara un rudo contra un técnico. Claro. Hubiera estado, digamos que, más equitativo, ¿no? Uh-huh. Que en la semifinal ahorita se enfrentara el técnico contra el técnico y el rudo contra el rudo y ya de ahí pasara pasara uno de cada bando y así estuviera la final, pero... Como el consejo a veces no tiene lógica. Digo, para mí eso tiene más lógica que lo que está haciendo el consejo ahorita, ¿no? Pero bueno, ellos saben cómo se manejan. Saben cómo lo hacen. También en unos minutillos estaremos subiendo lo que son los videos de estas luchas en busca de un ídolo. Uh-huh. Alguna de las funciones fue Titán contra Pólvora, Diamante contra Puma King. Puma King, oye, qué feo lucha este cuate. Sí, no, en serio, ¿qué onda con él? Ganó la última lucha en la que participó y todos lo felicitaron como si hubiera ganado el torneo. Yo, pues, ¿de qué se trata? Ganó una lucha y fue el peor de todos. Exacto, ha sido el peor, yo creo que hasta el momento, en mi forma de ver, en el top yo lo pongo hasta el último, a mi cuate, sí, independientemente, junto con Tritón. Independientemente de que en los puntajes lo ponen como el sexto lugar, me parece, fue la verdad para nosotros que el que peor dio luchas en todo a lo largo del torneo. Está en el antepenúltimo, en total, en teoría tiene 206 sexto, puntos. ¿No? Está en sexto lugar, sí. Entonces, no, y fíjate, perdón, lo curioso es que el lunes hubo función en la Arena Puebla, para variar, y nos programaron algo bien interesante, lástima que no pudimos ir, pero hubiera sido bueno. Hubo una lucha en jaula con 12 luchadores novatos, y entre ellos estaba Puma King, también estaba tu primo Pegaso, me parece. Yeah. Y de los dos que quedaron al final fue Puma King y otro luchador, no me acuerdo del nombre ahorita, y Puma King se llevó la máscara del otro luchador, imagínate. Mira, si así lo hicieras en estos, estaría ya no pasó la ronda final, pero mira, ya se ganó una máscara. Bueno, sí. Mientras, ya se ganó una mascarita, mi compadre. Sí, entonces, a ver. Entonces, para nada más... para cerrar la fase regular del torneo, por así decirlo, el viernes pasado hubo una lucha de relevos australianos que hasta ahorita aparecieron los consejeros de cada equipo, Atlantis y Último Guerrero. De hecho. Que quién sabe por qué hasta... Digo, a lo mejor están planeando la transmisión para la televisión, que según salen entrenando con Franco Colombo y hay Atlantis con los técnicos y algo así, ¿no? Pero hasta ahorita aparecieron los consejeros y hubo esta lucha de relevos australianos para complementar el equipo de los rudos. Titán se unió a Euforia y a Último Guerrero, y los ganadores fueron el equipo de los técnicos con Atlantis, Diamante y Dragon League. No estuvo mal la lucha hasta eso. No, hasta eso estuvo muy bien, me gustó que... Yo creo que ahí sí se sintieron cómodos entre todos, a lo mejor el que estuviera un maestro o alguien que los dirigiera, entre comillas, fue algo que impactó. Y fíjate que aquí me agradó más bien justificó el hecho de ver a Titán en la cima de la tabla, pero hablaremos de eso ahorita regresando. Vamos a un corte y continuamos aquí en La Cabernaria a través de Radio 2.0. Notificaciones. No me explico todavía. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... Tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente, contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Continuamos aquí en La Cavernaria. Saludos al Yoji. Saludos a nuestro... saludos a nuestro colaborador, el Yoji Terror. Ya despertó. Ya despertó, viento, Yoji. Se despertó tarde, parece ser. No, madrugó. Recuerda que escuchando la cavernaria todos madrugan a las 11 de la mañana. Es una hora demasiado tempranesca, viejo. Sí. Viento, sí. Yoji. Y Yoji nos dice que Puma King ganó la máscara de Arisma, alias José Luis Güera, quien es luchador poblano. Esto, desgraciadamente, con la ayuda del 1000% desgraciado Tirantes. Ah, bueno, entonces... No estuvo tan justo el hecho de que haya ganado Puma King. Creo que máscara. No. Discúlpanos, ¿no, Yoji? Perdón, Yoji, no sabíamos. Yoji es Wiki Lucha. Sí, nos espanta a veces. Sí, hasta a mí me espanta lo que sabe de lucha. Pero saludos a nuestro carnal, Yoji. Sí, es bueno tener complementos. No, pero... Y nos saca de muchos apuros. Viento, sí, Yoji. Saludos, carnalito. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Y bueno, nada más continuando ya para acabar con lo de En busca de un ídolo. Ah, vamos a subirlo de una vez, ¿no? ¿Te parece? Les decía antes de irnos a corte que a mí en lo personal, al ver esta lucha de relevos australianos que hicieron los novatos con sus respectivos consejeros, me agradó lo que hizo Titán porque se vio bien como rudo. No defraudó, digo, normalmente pues él está en el bando técnico, pero en este caso le tocó ser rudo para complementar el equipo de Último Guerrero. No lo hizo mal, lo hizo bastante bien. Como que tenía aires de rudo, de tipo, como quién te diré, tipo del perro aguayo, del hijo del perro aguayo, perdón. Sí, como que muy eufórico, ¿no? Ajá, de pronto. Que se pone medio loco de repente, pero haz de cuenta ese tipo de rudo, lo hizo bastante bien. Digo, al final lo traicionó Euforia y Último Guerrero, pero... No, pero yo digo que, ajá, como dices, estuvo bien, estuvo cordial. Estuvo bien. Y... ¿cómo te diré? Nuevamente te digo, oye, castigaron muchísimo Atlantis. Me gustó que hayan castigado mucho Atlantis. Sí, te lo juro, bajaba del cuadrilátero, pero así como que diciendo, pinches chamacos, está en cañón, ¿no? Groserías no, Chihuahua. Pip. Bueno, no importa. Groserías no. Ya la dijimos. Sí. El caso es que me gustó que lo castigaran, no porque se lo merecieran, sino porque a fin de cuentas ya Atlantis es un maestro, no lo puedo negar. Sí, sin ya, embargo, ya, pero ya está, tiene, para dirigir la orquesta, ¿no? Ya tiene casi 40 años de luchador. Imagínate, por ahí, más 40 o menos. O sea, tener 30 y algo más o menos como luchador. Eso realmente sí es. Sí, son números mayores, o sea, no es cualquier cosa el tener esa vida. Sí, de no. Lucha. Deja, y es lo bueno de la lucha mexicana, ¿no? Que por el estilo, digo, a pesar de que hay luchadores que se evocan a un estilo completamente aéreo, pues aún así se les permite, ¿cómo se dice? Les permite tener carreras bastante longevas. Sí. Digo, a comparación de la lucha americana, que por ejemplo hace poco Edge, que es un luchador que apenas estaba alcanzando los 40 años, se tuvo que retirar por una lesión en la espalda que le da a personas ya de 70 a 75 años. Entonces ahí te habla del tipo de lucha en cada país. Pero bueno, eso fue En busca de un ídolo. Como lo mencionamos, mañana va a continuar este torneo en la función de los viernes de la Arena México. Diamante contra Dragon Lee y Euforia contra Titán. Bien, Toño. Y ya nada más, el último comentario de nuestro buen amigo Yoji es que él se levantó a las 10 de la mañana y salió a pasar a su perrito. ¡Qué tierno! ¡Qué sano es nuestro amigo Yoji! ¡Bien, Yoji! Digo que a pesar de que tiene un trabajo bastante bastante cansado, digo, eso de andar cargando cartones, sí, y barriles de chela, pues vive, nada fácil. Vive del chupe el Yoji. Muy, pues sí. De hecho, ¿no? Pues, sí, literal vive del chupe. ¿Y qué creen? El que no vive del chupe, pero ¿qué otro poquito? Espérate, te saltaste una nota. ¿Cuál me salté, hijo? La del todo por el todo, papá. Ah, ¿de una vez damos el cartel? Sí, de una vez. Vientos, Toño. El americano lo dejamos para el final, para el último. Ok, bloque. Entonces, este próximo 2 de junio, el estamos sabadaba. Hablando del día sábado a las 8 de la noche, en el Juan de la Barrera, nuevamente, uh-huh, se estará presentando la fiesta de verano de todo por el todo, dirigida por el Hijo del Santo. Recuerden que esto será televisado por Televisa. Ah, no, Televisa Deportes no. Por TVC Deportes. Ay, que creo que TVC Deportes son los que transmiten de las funciones de la Arena Puebla. No sé cuándo las transmiten, pero creo que sí, que ellos son los que transmiten esas. Yo también no, esas no funciones. Los días. Pero bueno, este cartel va a estar muy interesante. Tendremos a personajes como Blue Demon, lógicamente el Hijo del Santo, Fuerza Guerrera, el Solitario, Máscara Sagrada, Rayo de Jalisco, Universo 2000. También tenemos a Mascaraño 2000, Sin Caras Junior. Sin Caras Junior, exactamente. Nuevamente vamos a tener a Mascarita enfrentándose a Lobito. Creo que este va a ser un clásico de enfrentamiento, ¿no? Mascarita y Lobito. Va a haber dos campeonatos en juegos, precisamente el campeonato mundial mini de la WWA. Ya le dieron al fin su chance a Lobito, que le venía dando sus arrastradas a... Pero sabrosas. Pero buenas, sabrosas a Mascarita plateada. Ya le dieron su oportunidad para el campeonato, yo le voy ahí a Lobito, la verdad. Lucha muy bien este luchador para ser un novato, por así decirlo. Yo no le veo nada de novato. Tiene como 2 años de luchador. Pero la esencia de la lucha... Lucha bastante ya lo trae, ¿no? Nuevamente vamos a tener al trío Fantasía, exactamente, en el cual está orquestado por Super Ratón, Super Muñeco y Super Pinocho. En esta ocasión nuevamente estará enfrentando a lo que es Scorpion Jr., a Shu y el Guerrero y Black Terry. Sí, exactamente. Sí. Revancha de la función que hubo, de la función del Día del Niño que se organizó precisamente. No fue el 30, fue el 29 de abril. Bueno, fue un domingo. Pero en pos de. Fue de para celebrar fue el Día del Niño, ¿no? Precisamente. Y va el otro campeonato en juego, va a ser el campeonato vacante de parejas de la WWA. Lo van a disputar Rayo de Jalisco Junior y su hijo Saruman Junior, Rayman Junior, perdón, contra Máscaraño 2000 y 100 Caras. Esto va a estar interesante porque es ya una rivalidad de antaño, nuevas generaciones con la vieja escuela, entonces va a estar muy muy bueno este campeonato por la WWA, que la cual está al parecer vacante todavía. Uh-huh. Y veamos cómo se enfrentan lo que es Ser que va a ser relevos australianos. Hijo del Santo haciendo equipo con Blue Demon Jr. y Máscara Sagrada contra Fuerza Guerrera, Ángel Blanco Jr. e Hijo del Solitario, que hace su reaparición en el Juan de la Barrera para esta función. Esa lucha. Sí. Digo, lo interesante va a ver en Mancuerna lo que es Blue Demon y el Hijo del Santo. Uh-huh. Digo, esperemos que Máscara Sagrada salga con el atuendo oficial. Sí. Con su atuendo blanco, con estos colores en verde, rojo y amarillo, que ya como que los extrañamos porque la vez pasada salió otro color, no me gustó. Salió con su máscara roja, de hecho hace algunos años hizo un concurso que quería modificar la máscara, pero quería mantener la esencia. El único que hizo el ganador del concurso, no sé si ya fue modificación suya, fue agregarle unas cosas de esas tribales que todo luchador, no sé por qué hoy en día, o muchos luchadores hoy en día le ponen eso a su máscara y a ¿Será porque tiene un cierto significado, hasta donde tengo entendido, así como los tatuajes? Ah, no, bueno, sí, por supongo. Eso, pero obviamente si vas con la persona que sabe de todas esas cuestiones de signos tribales y todo eso, a lo mejor le puede dar un significado, pero no creo, yo creo que son así como que... ¿Crees? Sí. Esperemos que no, digo. Sí, yo supongo así que se van a lo fácil. Ah, pues esto se ve bonito. Se ve chido el garigoleado. Se ve chido el garigoleado. Pues no. Entonces seguramente fue algo así, pero estamos especulando. Ya sé que se ve mal, pero... No. Se oye mal más bien, pero así suele pasar. Fíjate que con la máscara roja me vino mucho a la mente lo que es Atlantis, cuando estuvo su etapa de rudo y esa máscara muy, muy, muy padre en color rojo con... lo que son con los peces negros. Exactamente, los peces negros. Se veía, híjole de la vida. Sí, se veía muy chido. Se ve muy chido. Se veía muy chido. De hecho, ahora como técnico ya regresó a su máscara clásica. La original. No, sí. También está. No manches. O sea, son máscaras que valen oro. Uh-huh. Cada costura vale oro. Eso fue el todo por el todo. Ya lo saben, 2 de junio. Seguramente lo podrán. Si tienen chance de ir al DF, pues vayan. Y seguramente lo veremos. Seguramente lo veremos el domingo, si es que TBC no tiene nada mejor que transmitir, lo veremos el domingo. Digo, obviamente prefiero que transmitan eso, que tengan programado eso para transmitir que otra cosa. Digo, no tengo el canal, pero eventualmente pero lo suben a internet. No, internet. Y fíjate que es de los pocos canales que suben su contenido a YouTube como si nada. O sea, hecho, sí, porque lo puedes... A fin de cuentas lo puedes bajar, lo puedes traer en tu dispositivo y toda la onda. Sí, ¿no? Y de hecho Televisa también tiene su propio servicio para pasar sus videos y todo, pero no es lo mismo porque necesitas instalar no sé qué reproductor y no sé qué cosa, pero es más fácil ya encontrarlo con YouTube, y TVC Deportes tiene su canal Y es muy bonito y muy, muy sencillo todo esto. Verlo en YouTube. Sí. Bien, entonces, pues, ¿qué te parece si para el último dejamos lo que es el regreso de Sin Cara? Sí. Y todo lo correspondiente a la lucha americana. Vamos a un pequeño corte, regresamos. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a este su programa, La Cavernaria, después de ver a Paquito bailar con esta canción de entrada de los luchadores. Es que está pegajosa. Está pegajosa, dice mi buen Paquito. Bien, ¿qué creen? ¿Qué creen? Lo esperado ya está surgiendo, señoras y señores. Ahora sí que el ídolo de América Latina está por regresar, está por retornar con unos 20 kilos de más, pero no hay bronca. Se ve que todavía vuela el muchacho. Uh-huh. Estamos hablando de... De Sin Cara. Que mañana, o más bien el martes, porque ese programa es grabado, el martes sí, regresó a la WWE, regresó a SmackDown, que es la marca donde elabora Sin Cara, después de una lesión que lo mantuvo alejado 6 meses. Estuvo bastante fuerte su lesión y la verdad para lo que... En total fue un año, ¿no? No, se fueron un poquito más de 6 meses, no fue un año. O sea, es que... Desde el tiempo de la lesión y la rehabilitación, porque también hubo cirugía y todo, pues sí fue bastante rápido. Yo sí me esperaba que estuviera fuera un año más o menos, pero no, fueron 6-7 meses lo que estuvo recuperándose, a ver si aplicó aunque sea unas clasecillas de inglés por ahí para que pueda hablar, porque esto es básico en, pero al parecer sí. Esto es básico en la WWE, hablar al micrófono, entonces esperemos que se haya aplicado con eso. Y lo que es de sorprender es que parece que le van a dar un empuje o push, que es un término ya en la lucha americana, para que siga teniendo cierta proyección. La WWE haya realizado un promo para anunciar su regreso, ya habla de las intenciones que trae la empresa. Ya luchó y luchó aquí en México en la gira que hizo SmackDown la semana pasada. Debutó en Hermosillo. Ya había debutado en Estados Unidos otra vez, pero ya al menos el público mexicano en Hermosillo, me parece que en Guadalajara y en Aguascalientes tuvieron la oportunidad de verlo luchar en vivo. Al menos la función de Hermosillo, sabemos que fue una lucha en relevos sencillos con ¿cómo se llama? Con Tyson Kidd, donde ganaron. Y... Que a mí me saca de onda que en vez de aplicar la mística, que pues, es una variante, que al final es un castigo que termina en palanca al brazo, pues no, aquí termina siendo como un destroza caras, que es lo que le llaman los comentaristas en español de la WWE, ¿no? Pero me gustaría verlo ¿De más. ¿De la mística? Ajá. Empieza como la mística, pero termina como un destrozacaras. Hasta él se espanta de que le va a agarrar el brazo y dice, ah, no, lo tengo que voltear para llevarlo al toque de espalda. Entonces, pues ya que está ahí, mejor que le haga palanca al brazo. Pero cosas de los gringos, ya ven. Está padre el promo que le hicieron a Sin Cara. Ahora lo vamos a subir también de SmackDown. Sí está chido porque demuestra todos los lances, toda la espectacularidad que Sin Cara sabe hacer dentro del cuadrilátero. Lo noto muy sencillo, la última entrevista que se tuvo de él, que también estuvo, lo subimos a la página. Lo noto muy sencillo, un poquito centrado, concentrado en lo que es pues su regreso, su entrada nuevamente. Quiere retomar otra vez su lugar en el podium, quiere retomar ese público que lo ha extrañado, que no se quede con un mal sabor de boca, sino que al contrario lo sigan siguiendo. Uh-huh. Y ¿qué más? Y así, ¿no? Así, no, y es que la verdad, hasta antes de su lesión, su paso por la empresa no había sido muy bueno. Se le criticaba mucho. Yo creo que por el hecho de ser luchador completamente aéreo, pero el detalle es que lo que era normal verlo hacer aquí en México como si nada, bueno, para él hacerlo como si nada, para nosotros es muy espectacular verlo. Allá fallaba mucho todas esas cuestiones. ¿Por qué habrá sido ese? Yo creo que es el cambio, por lo mismo de que te digo, aquí es muy común verlo eso, ¿no? Hay prácticamente, hoy en día, todo, cualquier luchador mexicano ya también tiene que aprender a volar. No, digo, no es obligatorio, pero muchos de los nuevos luchadores mexicanos se evocan a eso, perdón. Pero allá en Estados Unidos no es tanto así. Obviamente, la lucha americana se desarrolla más fuera del ring que dentro, por esta cuestión de que manejábamos, de que pues hay que saber usar el micrófono, y muy muy pocas veces al final la técnica influye para la lucha en luchador americana. Entonces muchos de los luchadores americanos no están acostumbrados a este tipo de lucha, entonces ¿Qué otra de las cosas, como tú ya lo, bueno, nada más recalcando, yo creo que el poderse entender sin cara con estos luchadores americanos fue el porqué de que no le salieran sus llaves. A fin de cuentas, aquí en México, pues ya tal cual sabes por dónde va a ir mi compadre, si bien es una lucha, pero también debes de cuidar a tu compañero, a tu contrincante. Una cuestión de ética. Exacto. Que nos decía el Yogi. Ética profesional. Exacto. Y es muy cierta, y es la que también lleva a que estos movimientos sean aún más espectaculares y más reales. Entonces, al ir con estos cuates y notar que simplemente son un poquito más toscos, son un poquito más lentos, pues eso también influye en que tus movimientos no puedan ser con esa rapidez que siempre han sido. Sí, exacto. Creo que también tuvo que ver eso, ¿no? Que el luchador americano no está acostumbrado a eso. Entonces, esperemos que en este regreso, pues, que en este regreso ya, pues, ya estén acostumbrados a él, ¿no? Porque pues él, ese es su tipo de lucha. Aparte, ni modo que, pero bueno, ojalá se acostumbren a él, tenga oportunidad de campeonato, sobre todo, que eso como que es lo que le falta, digamos, que para consagrarse dentro de la empresa, llegar a tener una oportunidad de campeonato. Entonces, pues a ver qué pasa, esperemos que le vaya bien. Esperemos que le vaya muy bien. Toda lo de las suertes a Sin Cara, y como dice Yogi, esperemos que Sin Cara haga lo que Místico hizo aquí en México. No dudo que lo pueda lograr, porque hay mucho latino allá, y esos latinos como que les pasan la vibra de lo mexicano, de ese sabor un poco más alegre. Y en Hermosillo me agradó mucho que se emocionaban, y se emocionaron aún más cuando derrotó a, oye, bueno, no recuerdo a el último, Único y a, pero no, este último con a Único con lo que fue la Mística, ¿no? Y así como que todos, que no fue la Mística, te digo, tal cual, pero ajá, que fue el movimiento inicialmente era la Mística, pero al final acabó en un destrozacaras. Y créeme que según, sí, porque según los comentaristas en español de la WWE. Pero bueno, y en otro orden de ideas, seguimos aquí con más seguimos con la WWE, pero del otro mexicano, Alberto del Río. También no sé si fue la semana pasada o esta, perdón, hubo una lucha de cuatro esquinas para definir al retador número uno por el campeonato de peso completo de la WWE. Y al final, pues precisamente fue Alberto del Río el ganador de este encuentro. Él va a ser el retador número uno por este campeonato en el próximo pago por evento, que es a finales de este mes, si no mal recuerdo. Si no es la próxima semana, seguramente. O a finales del otro mes, no sé, más o menos. Ya se va definiendo también el pago por evento. Se llama No Way Out. Ya está definido la lucha por el campeonato de la WWE, que va a ser una lucha de una triple amenaza. Domingo 17 de junio, muchas gracias, carnalito. Domingo 17 de junio va a ser este pago por evento. Ya está definido este encuentro, perdón, pago por el campeonato de peso completo. Alberto del Río contra Sheamus, que es el campeón. John Cena contra Big Show, que es una rivalidad que se dio por el pago por evento anterior, que el final, que en general estuvo bueno, pero el final no me gustó, para variar. Es que es lo malo de las luchas de John Cena, pero bueno, sí, todo el mundo lo quiere tumbar, y entonces no va a haber esta lucha. También va a estar por el campeonato de la WWE CM Punk contra Daniel Bryan y Kane, que Kane no tiene nada que hacer ahí, pero bueno. Sí, ya ves cosas, según yo, pero ya ves que los gringos difieren de lo que yo diga. Sí, pues entonces, sí. Así tiene que ser. Ahí va tomando forma este pago por evento, a ver qué tal. Vamos a ver cómo pinta. Espero ojalá que este cuate Alberto del Río haga nuevamente gala de sus, ¿cómo te diré?, de sus aportaciones luchísticas mexicanas para vencer a Sheamus. No dudo que lo pueda hacer. Uh-huh. Va a ser una pelea interesante. Y que, bueno, yo le voy al mexicano. Sí, obviamente, digo, será en su papel de rudo, pero pues es mexicano y hay que apoyarlo. Y la pero verdad es que es buen rudo el tipo. Sí, la verdad le sale muy bien el personaje de elitista mexicano. Sí, la verdad sí, o sea, tiene el porte, o sea, el tipo tiene lo necesario para sacar muy bien su papel. Uh-huh. Y no dudo que también tenga lo necesario para poder encontrar en el cuadrilátero esa mejor forma de ganarle a Sheamus. Estoy seguro que sí. Podrá hacerlo. Van a salir con alguna de sus tonterías y artimañas. De hecho, alguien saldrá de afuera del cuadrilátero, entrará, lo va a distraer, destrozo, sí. Estoy seguro de eso, pero bueno, en fin, veamos qué pasa. Nuevamente especulamos, pero es que ya es lo que siempre nos han dado. Sí, son los clichés que se encuentra uno en la WWE, perdón. Entonces, pues ya no hay más que imaginar que pase eso. Sí, no es, bueno, seguro pasa esto, pero hay veces que fíjate que te llevas una sorpresa y sí. No lo veo. Esperemos esta sea una buena sorpresa y que no nos vayan a querer dar. Ahora sí que atole con el dedo, como dirían por ahí. Es que sí, no. O sea, sería una falta de respeto para el público, pero ya no, lo han hecho más de una vez. Entonces, no dudaría que esta fuera la excepción. Y bueno, pues dentro de las. Ya para terminar el programa, ya no nos vamos. Nada más, esta es una noticia breve. 2 minutos, sí, gracias. Y es una noticia, no sé, un tanto mala a lo mejor para mí, pero un tanto buena para los que disfrutan de la WWE sin importar cuánto dure. Pues bueno. Ah, sí, cierto, 3 horas. A partir del programa 1000 de Monday Night Raw, que eso está programado para que sea 27 de junio, 27 de julio, si no mal me equivoco. Todos los Raw a partir de ese programa van a ser de 3 horas. Que si nos han estado siguiendo en los últimos meses, pues yo me quejo amargamente cuando la WWE hace este programa de 3 horas. Es bastante tedioso, es bastante aburrido ver este programa por tanto tiempo, sobre todo que no incluye tantas luchas para hacer un programa de lucha. No incluye tantas luchas para justificar tanto tiempo. Entonces esperemos que modifiquen el contenido de su programa para esas fechas, que según y esto ya es oficial, no es parte de un ángulo o historia como nos tiene acostumbrado la WWE, que esto ya es oficial, que según el nuevo formato de ese programa va a incluir más la participación del público. Entonces esperemos que dentro de esa participación veamos más luchas. Que no veamos más. Solamente que el público lo suban al cuadrilátero, mi hermano. Sí, seguramente. Pues ya, pero a que tomen el micrófono, que nos empiecen a cantar. A lo mejor hacen un tipo bailando por un sueño, no sé. No sé, sí, es que hubo un row de 3 horas hace algunos meses que dije, esto fue el colmo y casi aviento el control remoto de la tele. Que estaban los rudos de ese momento, que eran The Miz, Christian y no me acuerdo quién era el otro. Eran 3 rudos. Entonces, bueno, el chiste es que en vez de ponerse a luchar, se la pasaron hablando y alargaron mucho esa conversación y ya no tenían por qué alargarla. Y yo dije, bueno, el chiste es que a partir del 27 de julio, celebrando el episodio 1000 de Monday Night Raw, todos los Monday Night Raw van a ser de 3 horas, a ver qué pasa. Seamos positivos y ¿cómo se llaman? No los critiquemos tan duramente sin haberlo visto, pero bueno, a ver qué pasa. Exactamente. Nada más por último, la última participación de Yoji, quien también estimula el que Alberto del Río salga vencedor en esta contienda. Dice que, recordemos, la familia luchística de la que viene, es cierto, tiene a dos caras, tiene a mil máscaras, tiene a Psicodélico, en fin, a grandes de la lucha, que es lo que vaya, tiene detrás de Alberto del Río, como para que tenga la idea de lo que es la lucha. Yo digo que va a salir muy bien. Este sí, cuadro. Sí, le va a ir bien. La va a librar bien. Entonces, pues ahí estuvo, este fue el programa de hoy. Y otra vez nos disculpamos por ese breve momento de ilucidez. De lucidez bastante lúcida. De lucidez bastante lúcida al inicio del programa, pero discúlpenos, cuando la risa te gana, pues no hay nada que puedas hacer. Sí, de hecho. Entonces, pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos los que se conectaron para acompañarnos hoy. Nos escuchamos la próxima semana, ya saben, jueves a las 11 de la mañana aquí en Radio 2.0. Yo me despido, soy Francisco Arreola. Otra vez, muchas gracias por escucharnos. Y Omarcito, ¿algo que quieras agregar? Ok, bueno, pues nada más que sigan disfrutando de la lucha libre y este fin de semana pásenla muy rico. Recuerda que si van a salir, pues un bloqueador no caería nada mal. Mi nombre es Omar Dávila, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas, un saludo nuevamente, pásenla genial, un rico fin de semana. Nos escuchamos el siguiente jueves aquí en Radio 2.0, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona.